Con las universidades que, como ya hemos señalado dentro de las características de la ley, les serán otorgados a estos entes educativos sus propios medios, también se podrían señalar algunas cuestiones. En primer lugar, el rol del INCA como el único organismo regulador de los proyectos financiados. En este momento, la mayor parte de la producción está siendo dirigida hacia los fondos que circula el INCA. Hay un sistema de nodos, cada universidad tiene un nodo en algún lugar del país, hay cabeceras, los proyectos se originan en las universidades, viajan hacia las cabeceras donde hay una primera selección, de las cabeceras van al INCA donde hay una última selección. Lo que se selecciona son cuáles son los proyectos financiados. De alguna manera se está estableciendo un sistema de financiación de una especie de red en donde en el vértice de la pirámide está el INCA, que es un organismo no académico, no universitario, autónomo, que depende además directamente de Presidencia. A mí me parece un poco extraño que todo el sistema universitario termine dependiendo en términos de contenido, de forma, de orientación y de formato de las decisiones de 4 o 5 evaluadores del INCA. Otro punto importante de este tema implica la financiación de estos proyectos. La ley prevé algún tipo de financiación tanto para la instalación del sistema de radiodifusión como para las posibilidades de producción. Es bastante amplia, yo no diría ambigua, pero bastante amplia, porque por un lado acepta las posibles financiaciones del sistema nacional a través del Ministerio o a través del sistema de Hacienda, pero después abre a toda una serie de posibilidades, auspicios, venta de publicidad, venta de servicios, convenios, etcétera, etcétera. Y uno último, que es el más extraño, que es el que dice y todo lo que el estatuto de la emisora universitaria haya definido como posible y jurídico. De allí se establece una emisora que tiene su propio estatuto y su propia forma de financiamiento. Lo que faltó decir en la ley, como la mayoría de las mismas lo hace, es que la habilitación de dichos medios para las universidades sea a través de la habilitación de determinados fondos para su cumplimiento. A partir de allí, la posibilidad de realizar los convenios o las líneas de producción elegidas se haría sobre una base real de autonomía económica. Para terminar, y como último punto dentro del informe, nos parece importante como parte de un medio comunitario recalcar el lugar que nosotros como tales ocupamos dentro de la nueva Ley 26.522 y cuáles son los conflictos específicos para este sector. Ningún plan de inclusión a las formas jurídicas que intenta el Estado, uno de los principios por los cuales se regía la nueva ley, que era incluir a otros actores que siempre se mantuvieron ausentes, no hay ningún punto que consideren a esos actores y en particular los comunitarios. Se hizo a gran escala, se diferencia de pequeñas empresas, de medianas empresas, pero en los comunitarios, que dicen los sin fines de lucro, es todo igual. Cuando fuimos a los pliegos y la 685, vimos los que se presentaron y se había presentado a competir con nosotros la AFA, porque es una sin fin de lucro. Esta falta de reconocimiento dentro de los sin fines de lucro sobre lo específico del medio comunitario tiene también otros alcances. Por ejemplo, en todos los pliegos no tiene que haber una plataforma de calidad. Tiene que estar en función de que haya locutores formados, operadores formados. Y entonces lo que nosotros planteamos es que no solo es una exigencia que no pueden cumplir el medio comunitario, sino que va en contra de lo que quiere hacer el medio comunitario. Los medios comunitarios nacen como uno de sus principios de darle voz y hacer que en los distintos espacios sociales los grupos se organicen y puedan hablar y puedan ellos mismos ser gestionadores de su propia palabra. Entonces, es evidente que la sociedad organizada y la gente no es locutora. Exigirle que exista eso como plataforma excluyente es negar la existencia del actor por sí mismo. A su vez, lo que sucede con este sector es la imposibilidad de acceder a licencias por los altos costos de los pliegos. La primera experiencia que se tuvo con la apertura de licencias en la televisión digital terrestre ya generó las primeras controversias. No es una buena entrada, no es una buena inauguración de lo que es la televisión digital terrestre y la apertura del juego de licencias, como lo está haciendo el gobierno, por dos causas. Precio de los pliegos, que constituye una barrera de entrada, sobre todo para las organizaciones con menores recursos. Bueno, o sea, grandes organizaciones tienen espalda para bancarse ese precio, pequeñas organizaciones, sean comerciales, comunitarias o sindicales, no pueden bancárselo, y ese es un problema.